¿Puede fallar? Bueno, mientras van acá poniendo esto, ya estamos en oración. Recuerdan que estamos viendo este año el credo, ¿no? Las últimas veces, ¿recuerdan los temas que se vieron? ¿Cuáles habían sido? Jesús, Maestro, Jesús amigo, que tiene que ver con la parte del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Por eso, hoy brevemente vamos a ver especialmente este nombre de Jesús, que es Señor. Escuchamos muchas veces, hay, como le dijeron otras veces, decenas de títulos que tiene Jesús: médico, redentor, salvador, pastor, obispo de nuestras almas, cordero de Dios, hijo de Dios, Mesías, santo de Dios, ungido. Pero Señor es mucho más que un título, que los que acabo de decir. Tiene una fuerza y una intensidad mucho mayor, especialmente que esto. En la misa, continuamente usamos ese término. A ver si me ayudan. Dos o tres veces que en alguna parte de la misa ustedes recuerden que el sacerdote utiliza la palabra Señor. A ver qué dice. ¿Eso lo dice la gente o lo dice después? No, me pregunto. Es una proclamación de fe en la consagración. En el credo. Después, ¿cómo? Muchas veces cuando terminan las oraciones, dice, por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Hay otra más, una proclamación de fe que es de un centurión. Fíjense, ahí es una parte humana. Señor, no soy digno de que entres, le dice. Nos apropiamos de esas palabras del centurión y se las decimos también especialmente a él, Señor. La misa utiliza con preeminencia especialmente este título. Y vamos a ver particularmente, especialmente de dónde procede ese título. Vamos a retroceder al Antiguo Testamento. En Éxodo 3:14, Dios se le revela a Moisés y le da un nombre que resulta impronunciable, que en ese momento no había que pronunciarlo, porque el nombre de Dios, un tetragrama, que significa Yahvé, el nombre de Yahvé, el nombre sobre todo nombre, que no se pronunciaba en ese momento por respeto el nombre de él. Ese nombre de Yahvé se traduce después al griego como Kyrios y al castellano como Señor. De ahí ya toma su origen especialmente este título. Es decir, que el nombre de Dios es este Señor. Y Jesús se lo apropia en muchas otras oportunidades. En Mateo 22, 41, 46, dice la palabra de Dios, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo esta pregunta: ¿qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron: de David. Jesús le dijo: ¿por qué entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies? Más adelante, también, en Juan, hay lo que decías vos, Dalma, cuando después que Jesús aparece resucitado, Jesús le dice que ponga sus dedos en sus llagas, y ahí Tomás dice, Señor mío y Dios mío, utiliza especialmente ese nombre. más adelante. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús resucitó y había dos discípulos, Juan y Pedro, y van corriendo uno tras otro a ver el sepulcro y se van a avisar? ¿Y qué dice? ¿Cuál es el grito que dice uno avisándole al otro? Le dice, pero cuando ha resucitado dice, es el Señor, ¿no? Se dan cuenta que es Él, que no estaban las vendas, se alegran tanto y repiten una vez más ese título, es el Señor. Juan lo reconoce con toda su fuerza. Más adelante, también en en Filipenses 2:11, dice la palabra de Dios. Toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. También en Apocalipsis, termina la Biblia pidiendo que venga el Señor Jesús. ¿Vieron que hay un cántico de Adviento? Una frase. ¿Cuál es? Maranatá, no sé si la escucharon. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Ven, Señor Jesús. Es del Apocalipsis esa frase. Así termina el Apocalipsis. Dice el Apocalipsis. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Y por último, también en Corintios aparece especialmente esta cita. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. O sea, un modo, sí, uno puede repetir Señor, pero cuando uno lo hace impulsado por el Espíritu Santo es mucho más que decir Señor, es una proclamación de vida, eso que uno está diciendo especialmente a Él. Y también, y una más, ¿recuerdan Zaqueo? Cuando se arrepiente, ¿qué le dice a Jesús? También él lo reconoce. Señor, le dice en ese momento, voy a dar la mitad de los bienes a los pobres. Lucas 19:8. Pero le dice especialmente Señor también a él. ¿Por qué se puede reclamar algo semejante de nosotros? ¿Por qué le podemos decir Señor? A veces, ¿qué es lo que pasa? No sé si a ustedes les pasa, pero quizás es una palabra que tiene distintas connotaciones. Por ejemplo, a veces la palabra Señor le dice un esclavo a su amo. Entonces, no siempre tiene una... Y bueno, un esclavo no tiene libertad. Entonces, no siempre tiene una connotación positiva esa palabra. ¿En qué sentido se lo decimos a Dios? ¿Qué significa especialmente esto para nosotros? ¿Cómo podemos orar y proclamar auténticamente ese título y que tenga algo que ver con nuestra vida? Y podemos decir esto por algo muy simple, porque el Señor nos ha comprado con su sangre. Esa es la razón por la cual uno puede decir, Señor, nos ha redimido. Antiguamente existía la redención, pero ¿qué pasaba? No tenía una connotación cristiana. ¿Qué hacía una persona adinerada? Pagaba por una persona, por un esclavo, lo compraba y después, ¿qué hacía? Lo utilizaba. Esa era la connotación de redención. Quizás después de muchos años, algunos se decían, unos amos un poco más generosos, los dejaban y les daban la libertad después de haberlos servido mucho tiempo. En algunos casos, después que ya no les servía más, los dejaban libres. El término cristiano es distinto. Sí, Jesús paga. Paga con su sangre por cada uno de nosotros. Ese es el sentido del señorío de Cristo. Él nos compra con su sangre, nos redime, nos borra el pecado original, nos da su vida nueva y en este caso nos da una auténtica libertad. Por eso, en ese sentido, Él también es Señor. Pero su paga es su vida y su paga es su sangre. Por eso, ya no tenemos deuda con el mundo nosotros. No debemos nada a nadie, a la carne, no le debemos nada a Satanás. Pero sí tenemos una deuda de gratitud y de amor con Jesús, que es el Señor. A Él sí debemos gloria, debemos gratitud y debemos alabanza. ¿Qué significa recibir a Jesús como Señor? Y me gustaría transmitir esto. Hay como dos modos de, especialmente, apropiarse la salvación. Lo primero es esta, que es la salvación objetiva. Es algo que sucedió hace 2000 años, que es que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Eso todos lo sabemos, esa es la realidad objetiva. Nos salvó con su cruz y resurrección, lo proclamamos, lo decimos, lo afirmamos a los demás, lo enseñamos en la catequesis. Era una de las preguntas, 100 preguntas del catecismo que estaba antes. Algo objetivo, no hay vuelta atrás. Y eso es real. Pero existe también, y esto es lo más importante, esto, que es la redención subjetiva. Que es algo muy simple. ¿Qué es la redención subjetiva? Es la aceptación de esa redención en mi vida. Es apropiarme de eso que ha sucedido. Es poder decir con toda la fuerza, con toda la intensidad y con la fe, sí, Señor, acepto esto en mi vida. Esto es real en mí. Eso es lo propio de esta redención. Pienso que la mayoría de los cristianos vive sin esta parte. Conoce la otra, lo ha escuchado, se la han enseñado en su colegio, en la catequesis, pero en muchos casos quizás le falta pasar eso por el corazón y por su vida, apropiarla. Es como el famoso cuento que lo han escuchado mil veces, ¿no? De ese padre que se encuentra en un diluvio y le dice a Dios que lo va a salvar. ¿Y qué hace? Le mandan un helicóptero, le mandan a la prefectura, le mandan a salvavidas. Bueno, y él le dice, Señor, y después se ahoga, ¿no? ¿No? Y después le dice, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde no viniste? Yo estuve rezando, tuve confianza. Y dice, te mandó un helicóptero, te mandó un salvavidas, te mandó otra persona. Bueno, y no pasó naranja, ¿no? Eso le sucedió. No se apropió de algo que le estaban dando de muchos modos. O el padre Cantalamessa da un ejemplo también. Dice, habla incluso de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, dice él. De una historia real, dice él, ¿no? Esa represa hidroeléctrica da energía a Paraguay, a Brasil y Argentina. Contaba que una vez fue y a 500 metros de esa represa había una casita que se iluminaba con un pequeño farol que no tenía luz eléctrica al lado. Entonces, y él decía, bueno, puede tener la represa hidroeléctrica al lado, pero si no está conectada con esa represa, no puede obtener ningún tipo de los beneficios que de ahí sucedían, decía el padre Cantalamessa. Está ahí, sí. Podría hasta ahí tener energía para 1.000.000.000 de años esa casita, pero no estaba conectada. Bueno, algo similar puede pasar a nosotros. Sin esa energía que se produce en la Pascua y la Resurrección, si nosotros no nos la apropiamos, bueno, podemos decir, sí, es verdad, pero toda la intensidad y la fuerza del Señorío de Cristo sobre mí de su vida no puede tener una incidencia concreta y manifestar los frutos de la redención en cada uno de nosotros. Por eso puede también pasar que no tenga todos los efectos que quiera tener esa represa, que es la Pascua, en cada uno de nosotros. Aceptar la salvación es el comienzo del Señorío de Cristo. Aceptarla, cada uno de nosotros, con el corazón. Y de algún modo es decir esto, es dejar que Jesús sea el dueño absoluto. Siempre en el Alfa daba su charla, famosa, ¿no? De Jorge Valenzuela, ¿no? De la moto, ¿no? Daba el ejemplo, muchos lo han escuchado. Él daba su su testimonio de una charla sobre Jesús hablando de la moto. Entonces decía, bueno, cómo cambió la moto, que le gustaba mucho andar, y bueno, al principio él manejaba y a toda velocidad, y bueno, hasta que le dejó manejar la moto a Jesús, ¿no? Así que, y él iba atrás, y Jesús lo iba llevando, y así él veía su vida ahora. Antes él manejando la moto, ahora dejándolo a Jesús manejar su moto, que es la vida de él. Hay historias, hay cuentos de eso, de la moto, la bicicleta, pongan el lugar que quieran, ¿no? Pero me parece que realmente es, lo hemos escuchado, pero es iluminador y es verdad eso. O el auto, lo que cada uno quiera. Me parece que es una buena imagen esa de Jesús. Si está en el asiento de atrás, si está en el acompañante, si es la presencia de un amigo que está un poco al costado, si es un consultor externo, si es un consejero. Todo eso puede servir, pero hay un paso espiritual que todavía es más profundo, que es que Él sea el Señor, el que conduzca, el que maneje, el que guíe, el que ponga las coordenadas, el que me lleve al lugar que Él quiere. Y ese es un paso enorme, lo digo por experiencia propia, pienso que ustedes también lo verán, es un paso de fe, dejar que Él conduzca mi vida, pero eso es lo que Él quiere. A veces hacemos así. Hacemos algo y después rezamos para que nos salga aquello que hacemos, ¿no es así? Hay un paso que todavía manifiesta mejor el Señorío de Cristo. ¿Qué es qué cosa? Consultar al Señor. ¿Qué crees que haga? El otro día estaba con un par de chicos que me gustó mucho, de que ahora pasan a la universidad. Bueno, y me comentaron, mira, estaban viendo qué carrera elegir. Me vinieron con este planteo. Che, ¿qué vas a estudiar? Mira, antes yo... El criterio para elegir algo me decía lo que me dé más plata. Eso me dijeron, no, pensé. Y ahora estoy rezando, estoy preguntando a Jesús, ¿qué querés que estudie? ¿Cómo puedo servirte más? Evidentemente, no te vas a morir de hambre, ¿me explico? No es que Jesús te va a decir, no, haces esto. Vas a ser feliz, Dios te va a bendecir, pero ese es el Señorío, en una pequeña instancia, pero eso marca eso. ¿Qué quiero hacer yo, Señor? ¿Qué querés que haga? ¿Cómo puedo servirte con esto? Con los talentos que vos me has dado. ¿Sí? Es todo tuyo. Eso, de algún modo, es el Señorío. En la antigüedad estaba lo que se llamaba el sistema ptolemaico. ¿Qué se pensaba? Que la Tierra estaba inmóvil y el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Después, como sabemos, con Copérnico se descubrió lo contrario, ¿no es así? Antes se pensaba que la Tierra era el centro y todo después giraba alrededor de, especialmente de la Tierra. Y después se descubrió que es al revés, ¿no? El Sol es el centro y todos los astros, todos los planetas, la Tierra inclusive gira alrededor del Sol. El Señorío de Cristo significa esto segundo. En el primer sistema significa un hombre que vive para sí mismo, para nosotros. Es cuando hacemos girar todo alrededor de uno. Nosotros somos como la Tierra. Y dígame si no es una tendencia muy fuerte que tenemos nosotros. Mi familia, mi vida, mis amistades, mis preocupaciones, mis demandas. ¿Estoy yo todavía en el centro? Estamos invitados a pasar de este sistema a este sistema. El Sol es Cristo. Y todos los demás somos humildes servidores que giramos alrededor de Él. Esa es la imagen propia del Señorío de Cristo y del cristiano. Toda nuestra vida quiere girar, quiere servirlo, quiere estar alrededor de Él. Ese es el Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo es, aunque parezca una palabra fuerte, es un paso de rendición a Jesús. Me rindo a Él, ante Él me rindo, ante Él me entrego, ante Él me abandono. Es largar el control. No sé si les pasa a veces, qué tendencia que tenemos nosotros, ¿no? De controlar todo. Y a veces uno dice, no puedo, no me da, no puedo. Y a veces, a mí me ha pasado, a veces, en momentos límites uno dice, bueno, Señor, hasta acá llegué, te entrego. No sé si les pasaba una vez. Y te vuelve la paz en ese momento. Ojalá uno pudiera hacerlo sin esperar que uno no dé más. Que el chasis esté ya medio roto y que, bueno, ahora te entrego todo, pero bueno, es último recurso eso. Pero ojalá podría ser algo permanente, sin necesidad de estar con la lengua afuera, diciendo esta situación me excede, llorando, no puedo, me entrego. Hagámoslo, en todo caso, porque si no, no vamos a morir. ¿No me explico? Eso por lo menos hagámoslo. Pero también, sin necesidad de llegar al extremo, como una actitud constante. ¿Cuánta serenidad, cuánta paz tendríamos? Eso no es una apología, una defensa de la ociosidad o de la pereza. ¿Me explico? No, es, pero sí una defensa, es decir, Señor, la vida es tuya, mi vida es tuya, yo hago lo que puedo, pero también te entrego esta situación que me excede, que me supera, con la cual yo no puedo controlar. Pero tú sí, Señor, porque tú eres el Señor del universo, eres el Señor de mi vida. Y la paz vuelve al corazón. Por eso, la fe también es ese abandonarse a los planes de Dios, entregarse a Él, a su señorío. Hay una oración que ustedes la conocen, también hay un canto que se hizo, que es este, que me parece que expresa muy bien ese abandono. Dice, Padre mío, me abandono a ti, es de Charles de Foucault. Haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Es ese señorío de Jesús en mi vida. Poner a Él en el centro, abandonarme a Él, entregarme a Él, proclamarlo Señor, rendirme hacia Él. ¿Es un acto de humildad? Sí. ¿Es un acto de confianza? Sí. ¿Es un acto de liberación? Sí. ¿Es un acto de felicidad? Sí, porque detrás de eso vienen las bendiciones. ¿Cómo hacerlo? Termino con esto. Un modo pedagógico que en su momento a mí me ha ayudado y veo que a muchas personas lo ayudan. Dos modos. Uno es, y en el círculo una de las preguntas va a ser esta para después lo trabajen en sus círculos, pero es reordenar mi vida alrededor de Él. Hacerle esa pregunta. Mi agenda. ¿Cómo puedo hacer que mi agenda gire alrededor de Él, de lo que a Él le agrada? Armarla. Por ejemplo, no sé. Sin duda que si uno le pregunta, como preguntó este chico, ¿qué quiero que estudie? Señor, ¿cómo querés que sea mi día? Te voy a decir, bueno, estate un rato frente a mí. Ordená tu vida, tus prioridades, tu oración, ponerlo en primer lugar. Si lo haces, te aseguro, pero sin ninguna duda, que tu día se va a llenar de bendiciones. A veces no, uno, más ahora fin de año, si les pasa, pero deben estar con 10.000 cosas, ¿no? Pero uno empieza con una actividad, un acelere. Voy a frenar, voy a tomar algunas decisiones para que el Señor sea el Señor de mi día. Después, si tengo que cambiar 8 cosas, las cambiás. Pero por lo menos intentá ordenar tu vida de oración, tus prioridades en torno a Él. Mi vida familiar, hay luchas, hay dificultades, hay problemas, hay alegrías. Hacerle esa pregunta sin desanimarse, Señor, ¿cómo puedo hacer yo para que tú reines en mi familia? De mi parte, me dice, bueno, pero acá depende de dos, y sí, pero bueno, por lo menos de mi parte, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Consultale a Jesús. Es un buen tema ese para un mano a mano. ¿Cómo puedo hacer que tú reines más? La otra vez una persona me dijo, mirá, desde que estamos orando en familia, todo está mucho mejor. Había tenido esa luz en el mano a mano, de orar en familia. Los dos, mujer en Galilea, marido en Legatus, pero no lograban cada uno por su cuenta. No lograban hacer nada juntos, ¿me explico? En la casa. Bueno, no es que hicieron 8 rosarios, creo que hicieron 3 Ave Marías, ¿me explico? Pero bueno, así empezaron, en la casa, ¿no? Empezaron a orar juntos. Bueno, fue un modo de, no sé, conversar y darse cuenta que Jesús es el Señor de la casa y que no podían estar peleándose todo el tiempo si Jesús era el centro y la oración expresaba, por lo menos, aquello que quieren vivir, seguro, entre los dos. De mis hijos. Señor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para entregarte, para poder percibir que también mis hijos son tuyos? Y yo también administro esas vidas, pero también tú eres el Señor. ¿Cómo puedo tener más paz? ¿Cómo puedo no sentirme culpable si hay algo que no sale como yo hubiera querido y realmente entregártelos en todo lo que haga falta? Señor de mi economía, ¿cómo puedo también a través de lo económico, que a veces están bien las cosas, a veces están mal, a veces más o menos, cómo puedo también entregar eso y poder experimentar que tú eres el Señor, que es verdad eso que me dices y que yo digo en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día y que tú te encargas y que no me vas a abandonar si yo me entrego a ti y busco el reino de Dios? ¿Cómo puedo unir también el bolsillo con mi fe y proclamarte Señor y decirlo y tratar de que eso no sea a lo que me divida en mi casa, sino que también podamos hacer un acto de confianza y entregar eso al Señor en este momento? Y así, con todas las cosas de la vida de cada uno. Ir haciendo, ir buscando, ir caminando, para que Jesús sea el Señor. Y cada vez que lo digamos en la misa, cada vez que lo proclamemos, cada vez, no sé, que podamos tener nuestros momentos de oración, que digamos ese nombre, que sea mucho más que eso, que sea una proclamación de fe. Jesús es, no el Señor, que yo pueda decir Jesús es mi Señor, Señor de mi alma, el Señor que me guía, el único Señor que no defrauda, el Señor que es fiel, el Señor que me entregó todo y me da todo, que podamos apropiarnos, que sea una, como decía antes, salvación no solamente objetiva, sino subjetiva en mí. Por eso dice la palabra que Él es el nombre sobre todo nombre. Por eso animo especialmente en este tiempo, en este fin de año, en estas vacaciones, que Él también sea el Señor de nuestras vacaciones, el Señor de nuestros problemas, el Señor de nuestras vidas. Y que podamos especialmente en este tiempo hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que el Señor reine especialmente y cada uno pueda ir recorriendo los distintos ámbitos de su vida? Recórralos, ore y les aseguro que el Señor les va a hablar, les va a dar paz y los va a hacer. Y que en esta semana puedan hacer una oración de entrega al Señor. Los invito a hacer esta semana un pequeño ejercicio, pero que lo hagan con fe el que quiera. Que escriban una oración como esta, esta es de Charles de Foucault, ¿no? Digamos, pero su oración, una oración de entrega y que se la puedan entregar al Señor como un acto de confianza al Señor y de Jesús. Y que la puedan hacer y leérsela a Él en su casa frente a Jesús en el Santísimo Sacramento. Como le salga, una línea, dos, Jesús, quiero que seas mi Señor, me cuesta, necesito controlar todo, no puedo. No hagan una oración linda, ¿sí? Sino una oración sincera, ¿no? Si es linda y sincera, mucho mejor, me la dan, ¿eh? Pero si no, que sea con el corazón, que es una proclamación de vida. ¿Amén? Amén. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Amén. Bueno, le vamos a dejar acá a las señoritas. Sí, todavía no está, pero se llama La Sensatez Cristiana. Si alguien lo quiere, lo quiere reservar. Sí, que le escriba al centro ITP para guardarles. Se pueden guardar algunas ya nos han pedido. Bueno. Amén, María. Aguanten un poquito, no se vayan todavía. ¿Se puede sacar esto? Ahí está. Bueno. Llegamos al último sábado de Galilea. Si La verdad que lo que primero que me sale es gracias. Gracias de verdad a todas, porque todas y cada una de ustedes es importante, ¿no? Como que uno lo dice y parece una pavada, pero es verdad. Si una de ustedes no estuviera y faltaría algo, ¿no? Cada oración, cada testimonio, cada canto, cada don puesto al servicio, las flores, ¿no? A mí me emociona mucho ver tantas Galileas por todos lados ayudando, colaborando en parroquias, en hospitales, en cómo se va transformando. Realmente es como una fuente de vida, ¿no? Jesús, y esa vida nosotros somos la que las vamos llevando a los demás. Si nosotros no la llevamos, la fuente queda acá, ¿no? Nosotros somos como que venimos a buscar el agua y la llevamos. Y cada vez somos más y esa agua se va repartiendo cada vez más. Así que cada una de ustedes, gracias de corazón. Y agradecer también hoy especialmente a todas las coordinadoras que con tanto amor, cariño y compromiso se juntan, ¿no? Nos juntamos todos los jueves y preparan sus círculos y están atentas a cada una y es impresionante, ¿no? Ver cómo, con cuánta compromiso. A Mauge y Sil, vengan, Mauge y Sil, que también siempre están escondidas, pero están ahí. Al coro, especialmente. A todas las de las flores. A Marina, que es incansable. Cada vez que estamos acá está ahí. No sé, todas. Caro Rojo es. Caro Rojo, que parece el Espíritu Santo, porque no hay lugar en donde no esté. Es como impresionante. Es como, la verdad, es muy increíble ver cómo surgen los dones y cómo Dalma, Roberta, que hizo el video, no sé, no las puedo nombrar, cada una, Sofía, cada una que miro digo, ay. Bueno, gracias, gracias de verdad a todas. Así que un aplauso gigante, de verdad. Y para poner todo este año de Galileas en manos de la Virgen, como lo hacemos siempre, ¿no? Porque ella es la que nos junta, nos guía y nos convoca. Es ella la que nos llama a estar acá. Vamos a hacer, como todos los años, este signo de entregarle a la Virgen como una flor, como un signo de nuestro corazón, de ponerlo a los pies de ella. Y ella hoy nos va a entregar al niño Jesús, ¿no? Que como dijo el Padre, ¿no? Como tenemos que hacerla propia la salvación. Jesús es el Salvador. Y si yo no me siento salvada, me da lo mismo que venga o no, ¿no? Yo tengo que sentirme que Él me salva de algo. ¿Que Él me salva de qué? Me salva de la indiferencia, me salva de la frialdad de mi corazón, me salva del orgullo, me salva de encerrarme en mí misma, me salva de, ¿no? De pensar siempre en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece y no ver al otro. Entonces, son todas esas cosas que Él me quiere salvar hoy, ¿no? Él viene como un niño, como un bebé. Y el bebé, cuando uno lo lleva a su casa, enseguida como que todo el mundo, ¿vieron? Se junta, ¡ay, qué amor! ¡Ay, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! Todo el mundo, ¿no? Y es como que el bebé hace que los corazones se abran y hacen que la gente empiece como a confiar, ¡ay, qué lindo! Y la inocencia y la... No sé, a mí me impresiona siempre, ¿no? Uno ve un bebé y en dos segundos se conecta con la emoción, con la ternura, y no hace nada el bebé, ¿no? Está ahí nada más. Y sin embargo, todo el mundo lo quiere alzar y llora y nada, hay que cambiarlo. O sea, hay que darle a comer, no... No hace no nos retribuye en nada, digamos, ¿no? Y sin embargo, cuánto amor nos hace sentir. Entonces, eso nos quiere decir Jesús hoy, ¿no? No importa lo que hagas y si estás con 500 cosas, no importa qué tan grandes son las cosas que haces o tan chiquitas, tan insignificantes. Lo que importa a Él es mirarnos. Él nos mira como sus bebés, ¿no? Dios nos ve, sus hijos. Y no le importa lo que hagamos. Lo que le importa es nuestro corazón, que recibamos su amor. Eso es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Entonces, que el niñito Jesús sea como ese signo, ¿no? De esa inocencia, de ese amor puro que viene a decirnos que vale la pena, ¿no? Que el mundo vale la pena, que la vida vale la pena, que Él nació para que nadie se sienta solo nunca más y que nos viene a traer la luz a nuestras tinieblas, ¿no? A nuestras oscuridades, que Él lo ilumina todo. No hay tiniebla que Él no pueda iluminar, no hay herida que Él no pueda sanar. Entonces, las invito hoy, vamos a ir pasando de a dos con una flor, ponemos la flor a los pies de la Virgen y no se queden rezando ahí porque si no se demora mucho, se pueden ir quedando rezando a los costados y cuando dejan la flor se llevan una estampita que voy a dejar ahí para que se lleven a Jesús y hagan propia esa salvación. Entonces esta oración que dijo el Padre, ¿no? Que hay que escribir. Yo les invito a esto, ¿no? Como decir, ¿de qué quiero que vos me salves? Yo quiero experimentar la salvación. Si yo no me siento, yo pienso, me acuerdo una vez cuando yo era muy chica, estaba en el mar y me caí en un pozo, ¿no? Y no podía salir, y no podía salir, y no podía salir, y me estaba ahogando. Y era tipo, y venían las olas y me tapaban, y yo quería salir y hablar y llamar a alguien y nadie me escuchaba porque yo era chiquita y me hundía, ¿no? Con cada ola me hundía más y no podía salir. Y cuando vi que ya no sabía qué hacer, estaba asustadísima, apareció un chico con un salvavidas gigante y me dice, ¿te estás ahogando? Y yo era así, ¿no? Y me agarró el salvavidas y me sacó. Bueno, esa es la salvación, ¿no? Cuando uno siente decir, no puedo creer esta situación, realmente me estaba ahogando, me estaba muriendo, no había salida, no había manera de salir de acá. Bueno, cuando uno experimenta esa salvación, decir, wow, no puedo creer, gratuita, ¿no? Esa salvación gratuita, que no es que yo hice nada para merecerla, no es que, no sé, me apareció del cielo, ¿no? Y realmente, entonces ahí uno experimenta a Jesús como su Señor, ¿no? Y pone toda su vida en sus manos, porque empieza a confiar. El que Él está atento, el que nos mira, el que Él nos va a salvar de cualquier situación. Entonces les invito a la oración que escriban en esta estampita, que sea esta, ¿no? ¿De qué quiero que hoy me salves? Vení a mi casa que necesito que me salves de este orgullo, de esta situación, de mi pereza, de mi falta de confianza en mí misma, de mis miedos, de no saber cómo resolver mis, ¿no? Cada una sabe en oración. Pídanle que Él venga hoy a salvarnos, porque Él es nuestro Salvador y tenemos que experimentarlos como Salvador, ¿no? Para, como dice el Padre, hacerlo propia, como que esta salvación sea propia y sea el Señor de mi vida. Así que bueno, ahora, mientras el coro nos deleita con sus canciones, pueden ir haciendo una fila de a dos y vamos a ir pasando a la Virgen.